Ferán, si nos siguen habitualmente, estamos abordando un ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños. Hoy llegamos, de hecho, a la décima sesión y continuamos con lo que son enfermedades del aparato respiratorio. Y en este sentido, Antonio, hoy nos vamos a ocupar de resfriados, la gripe, bronquitis o neumonía, ¿no? Sí, como dice Juan Carlos, son cuatro enfermedades respiratorias, resfriado, gripe, bronquitis y neumonía, que vamos a tratar en una sola sesión, porque realmente lo que interesa al público en general son detalles de qué es lo que es cada cosa, cómo se diferencia una de otra, cuáles son los síntomas que lo diferencian, cómo sospechamos a aquellas personas que no son médicos ni sanitarios, qué puede ser una cosa y la otra, y cuál es el tratamiento y la evolución. Resfriado, por cierto, que se puede confundir con... No debe ser así, ¿no? Pero muchas veces la confundimos con gripe. Pero es que además también en esta fecha los resfriados los confundimos con la alergia, ¿no? Sí, por eso la semana pasada ya hablábamos de alergia, de asma, porque es que todo lo que sea tos, todo lo que sea dificultad para respirar, pues muchas veces se confunde entre asma, bronquitis, resfriado, gripe, neumonía, en fin, que bronquiolitis es un lío y realmente el diagnóstico diferencial es fácil, fácil por la clínica, por lo menos la sospecha. Empecemos, por ejemplo, por el resfriado. El resfriado es una infección producida por virus, por los virus que se llaman virus así, vino rinovirus, vino de resfriado. Y que se caracteriza, como todo el mundo sabe, en el caso de tanto en adulto como en niño, pues por un ligero malestar a veces, es decir, puede haber algo de febrícula, de algunas décimas de fiebre o ninguna, pero sobre todo por molestia en la nariz y en la garganta, a veces acompañado también de molestia en los ojos. Y puede ocurrir en cualquier época del año, especialmente cuando alguien está expuesto a cambios de temperatura o humedad, es decir, corrientes de aire, entrar de un sitio caliente, por ejemplo, porque está el aire acondicionado en invierno y salía el frío, o viceversa, estar en un sitio muy caluroso y entrar en un sitio donde hay refrigeración. Esos cambios de temperatura originan que baje un poco la defensa de nuestro cuerpo y aprovechan los virus de resfriado y nos afectan, ¿no? ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, como decía Juan Carlos, con el asma? El asma también se puede dar en cualquier época del año, pero el asma generalmente se asocia a época específica. Por ejemplo, el asma, hay personas que son asmáticas debido al polen, y entonces la época de polinización es cuando más les afecta. Y además, en el asma no hay fiebre, no hay subida de temperatura, y suele afectar también a los ojos, suele picor. Y el asma, no, el asma se ahoga, es decir, la persona que tiene asma, pues tiene los bronquios que se le contraen y se ahoga, no le pasa el aire. Cosa que en el resfriado, pues eso no pasa. La alergia, también ocurre parecido al asma, pero sin ahogo. Puede confundir a veces con el resfriado, pero la alergia normalmente dura mucho tiempo, es decir, varias semanas, durante el tiempo en que esa persona está expuesta a la alergia, por ejemplo, en la época del polen, si no es asmático, solamente alérgico al polen, pues mientras haya polen de olivo o de cualquier planta, pues tendrá los ojos llorosos, la nariz atascada, mientras que resfriado aproximadamente en una semana, 5 o 10 días, pues está curado. A veces persiste un poco de tos, pero ya está, la alergia dura más. Y además, ya digo, la persona que es alérgica lo asocia siempre a algo, a sacudir la ropa de la cama, o al entrar en un sitio húmedo, o ya digo, o al polen. Después, la gripe también es una infección, pero en este caso producida por otro tipo de virus diferente a resfriado, son los virus de la gripe. Y aunque hay síntomas que son parecidos a resfriado, como puede ser la congestión nasal, puede ser algo de tos, puede ser irritación en los ojos, pero la gripe es un resfriado muy fuerte en general, es decir, que ya duele mucho la garganta, da fiebre alta, dolor de hueso, cosas que no suelen existir, o dolores musculares, cosas que no suelen existir en el resfriado, que es mucho más leve, aunque hay casos de gripe que se confunden, porque también una gripe leve, sobre todo en personas vacunadas, y que da solamente como alguna tos o algún dolor muscular. Pero en general los cuadros de gripe son, ya digo, con fiebre muy elevada, cosa que no ocurre en los resfriados, y normalmente también afecta a la garganta y al pecho. Después tenemos la bronquitis. La bronquitis es la inflamación de los bronquios. Es más frecuente en los adultos, pero también en los niños, cuando los virus pasan, no se quedan en la nariz, no se quedan en la garganta, sino que pasan a los bronquios. Y aquí el niño tiene ya en el pechito ruido, ruido de la mucosidad, suele tener pitos, puede tener algo de fiebre, sobre todo si se complica ya no con virus, sino con bacterias, y tiene mucosidad que en el resfriado, que el resfriado, ya digo, es de nariz, ojo y un poquito de garganta, no ocurre. Y después tenemos la neumonía. La neumonía es, o pulmonía, que también se llama, es una infección generalmente por bacterias, microbios que son bacterias, y entonces estos microbios hacen que se forme pus. Se forma pus tanto en los bronquios como en la parte final de los bronquios, donde están los alveolos, esos saquitos llenos de aire, se acumula el pus y esto ya es más serio. Es más serio porque puede ser que esos microbios pasen a la sangre y puede ocurrir complicaciones bastante graves. Además, la neumonía, al tener pus, invadir, hay líquido que invade los bronquios, no deja que pase el aire y entonces, hay un problema de oxigenación, el oxígeno no pasa a la sangre. Aparte, ya digo, de que esa infección puede extenderse a otras partes del cuerpo y además daña los pulmones y daña los bronquios. Estos son brevemente un repaso de las características de cada uno. Si quieres, pues ahora vamos viendo algún detalle, cómo se diagnostica, cómo se trata o algo. Son las diferencias entre resfriado, gripe, bronquitis, neumonía. Y Antonio, te voy a anticipar una pregunta que nos llega, porque sería otra denominación. No sé si sería esa patología distinta o tiene que ver con algunas que nos has comentado. Porque un oyente nos habla de hiperreactividad bronquial. Entonces dice que aprovechando que ayer se celebró el día del asma, quiero preguntar dice que tiene hiperreactividad, pero comentaba que ahora tiene que hacer una espirometría, y dice, ¿tengo que dejar unos días antes esto? No sé si se refiere a la medicación por la... Posiblemente sea la medicación, sí. Bueno, la hiperreactividad bronquial es... Bueno, realmente, por ejemplo, el asmático, la persona asmática tiene una hiperreactividad bronquial. Es decir, ¿qué significa? Que nosotros, en general, cualquier persona que no tenga ningún problema respiratorio, cuando está en contacto con polvo muy intenso, con olores muy intensos, pues con lejía, vapores, ya digo, irritantes, pues los bronquios se contraen debido a los músculos que tiene para impedir que esas sustancias pasen más dentro de los pulmones. Entonces, eso es lo normal. Normal, y entonces vamos a tener un poquito de ahogo cualquier persona. Pero después hay personas que tienen una mayor sensibilidad. Es decir, que al menos en un ambiente normal donde hay muchas personas, a lo mejor hay algo de polvo o algo de polen, y la mayoría de las personas respiran bien, pero hay ciertas personas que tienen lo que se llama hiperreactividad bronquial, es decir, que reaccionan más de lo normal, teniendo como normal lo que es la mayoría. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay personas que ante ciertas circunstancias tienen cuadro de ahogo, porque se les cierran los bronquios mientras a los demás no le pasa. A esto se llama hiperreactividad bronquial, que reacciona más de lo normal. Pero sería caso de los asmáticos. Lo mismo del asma, entonces. Sería caso de los asmáticos. Hay personas que continuamente ante cierto estímulo específico, puede ser el polen del olivo, por poner un ejemplo, pues reacciona. Entonces, hay otras personas que ante cualquier circunstancia, ya no ante un determinado alérgeno, sino en general, que se ahogan con cualquier cosa. Es decir, ya, y entonces que son muy sensibles. Es decir, no es específico a un determinado agente, sino que a cualquier cosa es muy sensible. Igual que hay personas que son muy sensibles ante cualquier situación de ver, por ejemplo, la televisión, algo que es desagradable, un niño, por ejemplo, malnutrido, se pueden quedar llorado, se le encoge, como se decimos, ¿no? Se encoge el alma, ¿no? Hay personas que son más sensibles y otras que no. Es decir, que hay personas que con el humo de tabaco se hacen hiperreactivos. No es asmático, pero ante el humo de tabaco, cualquier cosa, se hacen hiperreactivos y tienen dificultad en algunas circunstancias. Y dice, ¿cómo lo sabemos? Pues entonces se hace lo que se llama una espirometría. La espirometría consiste en tomar aire y después soplar a través de un dispositivo, de un tubito que está conectado a un dispositivo, y ves la velocidad con que sale el aire. Si está estrechado, en fin, hay una serie de valores y el médico lo valora. Si ve que los bronquios están estrechados, entonces la dificultad para expulsar el aire es muy grande y eso se ve en el aparatito. Bueno, pues eso en cuanto a la cuestión que nos enviaba Crici. Ahora vamos a ir enseguida con más preguntas porque están llegando varias. Es decir, que hiperreactividad bronquial, el asmático puede... Sí, tiene una hiperreactividad bronquial. Es decir, que quiere decir que hay que descartar un asma. Sí, que todos los asmáticos tienen hiperreactividad bronquial. Hay aspectos comunes. Hay aspectos comunes. Bueno, pues enseguida ya digo, vamos con el resto de preguntas porque estábamos hablando de nuestro tema principal, pero bueno, venía muy a colación ya que estábamos hablando de distintos términos, distintas patologías en el ámbito respiratorio, y vamos a entrar en cada una de ellas. Por ejemplo, hablando de los resfriados, Antonio, recordamos por qué se produce, ¿no?, y cómo se manifiesta. Sí, el resfriado, como he comentado antes, es por un virus. El virus de resfriado no es un virus. Realmente hay 200 tipos de virus de resfriado, 200, o un poco más, en grosso modo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que hacer una vacuna para el resfriado no es viable, porque habría que poner 200 vacunas para contra todos estos virus. Además, como una enfermedad leve, que no da pocas molestias, pues, en fin, pues no, eso se pasa y ya está. Uno crea defensa y al cabo de una semana o 10 días está bien, aunque quede un poquillo de tos. Eso, y los síntomas ya lo hemos comentado antes, un discreta tos, muy leve, pero más que nada congestión de la nariz, de los ojos y ya está. Eso respecto al resfriado. Y bueno, la diferencia con respecto a otras patologías, que no cursa con fiebre, ¿no? Exactamente, y aquí si todo lo más puede dar algunas decimillas, 37,2, 37,3, y además suelen ser puede aparecer en cualquier época del año, pero generalmente todo el mundo sabe que ha sido porque ha cogido frío, una corriente de aire o algo así, y no hay epidemia. Es decir, el resfriado es, lo cojo yo, pero no hay una epidemia como suele ocurrir en la gripe. Sí. La diferencia, por ejemplo, cuando la época de la gripe, que suele ser noviembre, diciembre, enero, febrero, pues hay muchísimas personas afectadas de gripe con fiebre muy alta, dolores musculares, tiene que faltar trabajo por estas circunstancias, y entonces está claro que cuando un resfriado es muy fuerte, entre comillas, todo el mundo se lo dice que es gripe, y sobre todo si hay muchas personas afectadas y en el ambiente, en su familia, en su trabajo y demás. El diagnóstico, bueno, pues teniendo en cuenta los síntomas, ¿no? Sí, se puede hacer el diagnóstico con análisis de virus y demás, pero es muy complicado. En el caso de la gripe sí se hace, porque son epidemias. Además, la gripe es más fastidiosa porque puede dar complicaciones, sobre todo en personas con defensas bajas. El resfriado no suele dar complicaciones, salvo que alguien a raíz de un resfriado se le pase un poquito a la garganta y ya active bacterias o algo, pero en general un resfriado todo el mundo sabe que suele ser algo leve, mientras que la gripe la mayoría lo pasa bien, pero que puede haber complicaciones, especialmente la neumonía en personas de cierta edad o con baja defensa, que es una de las principales. ¿El tratamiento? El tratamiento, como son virus, no se puede atacar al virus. El virus, en el caso de la gripe, hay unas sustancias que actúan para que el virus no penetre dentro de la célula, pero una vez que ha penetrado ya no hacen efecto. Entonces, el tratamiento sobre todo es evitar el contagio el tratamiento es paracetamol o ibuprofeno, para la fiebre, para el dolor de hueso, en el caso de la gripe, igual en el resfriado, y después las molestias de nariz con descongestivos, especialmente agua salina o agua de mar, como Esterimar, ¿no? Estas aguas de mar que venden en la farmacia, y para descongestionar. En el caso que sea muy intenso, pues el médico manda unos descongestivos, que nunca debe sobrepasar los pocos días para evitar complicaciones en la nariz, pero que el tratamiento es sintomático, y la gripe es igual. En el caso de la gripe, pues hay que acostarse porque te da una paliza grande, y estar bien hidratado, a base de agua, de zumos, de leche y cosas así. Así que la diferencia entre resfriado y gripe sería la intensidad, ¿no? Y dolores musculares y la fiebre sería. Y para la el época tema del año, la epidemia. En verano no hay epidemia de gripe. La gripe suele aparecer, ya digo, entre diciembre, enero, febrero, en la época, mientras que el resfriado es durante todo el año y además uno sabe más o menos por qué se ha producido, ¿no? Cambios de corriente, de aire, de calor a frío, en fin, algo así, o que ha dormido esa noche destapado y ha hecho fresco. Sí. Y en fin, en general el diagnóstico es clínico, es decir, por los síntomas, y el tratamiento pues es muy fácil, algo para las molestias y punto. Sí. Pues eso en torno al resfriado, y a la par también hemos visto la gripe. Si hablamos de la bronquitis, Antonio, en ese sentido, ¿por qué se produce? Sí, la bronquitis ya es más complicado. La bronquitis es la inflamación de los bronquios. Pueden ser muchas a veces derivados de que un resfriado, por el motivo que sea, porque la persona está más baja de defensas o porque se han activado algunos microbios que ya normalmente tenemos en la garganta, y pues entonces pues se irritan los bronquios por esos virus, por esos bacterias, y entonces pues pueden aparecer irritación bronquial. A veces también la bronquitis puede aparecer en el caso de la bronquiolitis en los niños, que ya hemos hablado de ello. Hay un virus, el virus sincitial, que afecta específicamente a los bronquios. Es un virus especial, ¿no? Y es muy frecuente, ¿eh? Es muy frecuente. Es la principal causa de ingreso de los niños en hospitales, ¿eh? De los lactantes, la bronquiolitis. Y como es un virus, pues igual el tratamiento aquí, los síntomas o la bronquitis. A veces la bronquitis puede ser irritativa porque hay mucho humo, porque es un ambiente que tiene algún tóxico. Entonces los músculos, los bronquios, además de contraerse, aparecen pitos. En la bronquitis aparecen pitos que no aparecen en el resfriado. Es típico que aparezcan pitos, mayor dificultad para respirar. Y mucosidad, ¿eh? Aquí hay mucosidad. En el asma no hay moco, ¿eh? La persona que tose, el asmático, es una tos seca, salvo que se complique con una bronquitis, pero el asmático es la tos seca. Pues aquí la bronquitis siempre hay moco, hay ruido en el pecho, es lo que lo diferencia. Y puede haber fiebre, si hay una infección, si es producida por bacterias, fiebre, puede ser una fiebre alta. ¿Cómo se ataca? Si el médico sospecha que hay, porque hay fiebre elevada, y hay una infección por bacterias y hay mucosidad, pues con antibióticos. Aquí en las bacterias sabemos que es un tipo de microbio mucho de un tamaño mucho mayor que los virus, y que las bacterias sí son susceptibles, sí son los antibióticos efectivos contra ellas. Aquí el médico manda antibióticos y normalmente la bronquitis desaparece. Pues procedimos, ¿no? Completamos todos estos cuadros con neumonía. Neumonía o pulmonía, como nos comentabas, ¿no? Sí, la pulmonía es el nombre que siempre se ha usado, pero en fin, ahora ya se usa neumonía, ya todo el mundo sabe que es lo mismo. Y consiste en una infección de los bronquios, donde además de irritarse los bronquios, también se irrita la parte que está al final de los bronquios, que son como una especie de saquito de burbujas llenas de aire. Y de ese aire es el que después va a hacer que pase el oxígeno a la sangre, ¿no? Pues bien, hay microbios especiales, bueno, puede producirse también por tóxicos, por irritantes, irritan la parte final de los bronquios y aparece en un acúmulo de líquido. Esos saquitos, es como una esponja, ¿no? Son saquitos, como una esponja, se llena de líquido, que puede ser suero, en líquido amarillento, el mismo líquido que tenemos cuando nos quemamos, que sale una ampollita amarilla, pues igual, se llena de líquido, y al llenarse de líquido esos saquitos impide que llegue el aire. Y si el aire que respiramos no llega allí, porque está lleno de líquido, pues nos asfixiamos. Entonces esa persona que tiene una neumonía, pues tiene dificultad para respirar, porque le falta oxígeno, pero además se suele irritar los nervios que hay en la pleura, es decir, la envoltura de los pulmones, y hay dolor. Normalmente la neumonía suele cursar, en la mayor parte de las veces, hay otras que no, pero en fin, la mayor parte, con dolor en un costado, con dificultad para respirar, con fiebre elevada, aquí hay fiebre alta, que estamos hablando de los niños, en adultos, en personas mayores, puede que no haya ni fiebre, solamente desorientación, que está como aturdida y es porque le falta el oxígeno al cerebro, sin dolor en el costado, y sin apenas molestia respiratoria. Pero hablando de los niños, el niño se caracteriza por dificultad para respirar, llora mucho porque le duele, y tiene el niño pues un mal aspecto, si el aspecto es malo, y entonces aquí hay que tener más cuidado, hay que sospecharlo, y el diagnóstico se hace con radiografía. El diagnóstico de sospecha se pasa a la radiografía y se ve una mancha en el pulmón, que es que hay líquido, cosa que en la bronquitis no aparece. En la bronquitis, por ejemplo, para diferenciar una bronquitis de una neumonía, aparte, porque a veces dice, bueno, tiene una bronquitis, tose mucho, te expectora mucho, a veces iba a tener una neumonía. Pues si hay sospecha, se hace una radiografía. En la bronquitis, los bronquios están inflamados, eso no se ve en la radiografía y no se ve ninguna mancha, porque no hay líquido acumulado. Mientras que en la neumonía se hace una radiografía y se ve que hay una parte que está llena de líquido. Y entonces, pues es la diferencia radiográfica. De todas esas afecciones, la neumonía es la más peligrosa, ¿no? Es la más peligrosa porque normalmente en personas sanas con antibiótico cura muy bien. Cura en una semana o 10 días, pues, está curado perfectamente. Pero en personas mayores de 65 años o personas que tengan defensas bajas, como puede ser diabéticos, hipertensos, o personas que toman enfermos renales o que toman medicación que bajan las defensas, pues pueden aparecer complicaciones y, en fin, que son serias. Tengamos presente que todos los años en la prensa, este año, por ejemplo, hace poco salió un resumen, había centenares de defunciones, de muertos en España a raíz de la epidemia de gripe debido a las complicaciones por neumonía. Así que la neumonía es una entidad que es seria, que se cura en general con antibióticos bien, pero que si no hay veces que porque no se diagnostica a tiempo, porque se acude tarde o porque los microbios son resistentes a los antibióticos, son algún tipo de microbios que son muy dañinos, pues puede dar complicaciones serias. Como comentas, ¿no? En los críos sí que parece que dan mal la cara, pero en el caso de personas mayores incluso se enmascara, ¿no? Y a veces no hay ni siquiera tos y bueno, pues cuando se dan cuenta ya a lo mejor es tarde o es muy complicado, ¿no? Sí, a toda persona, bueno, a todos los oyentes de Radio Brique que están ahora conectando o que se conecten después a través de internet, recordarles algo que ya hemos dicho en otras ocasiones. Cuando una persona mayor que tiene una vida normal, es decir, una relación con los demás normal, cambia de un día para otro, en poco tiempo, de actitud, es decir, que está desorientado, que está como adormilado, que lo vemos muy raro, y aunque no tenga fiebre, aunque no tenga dificultad respiratoria, hay que sospechar tres cosas, que a lo mejor no es, pero hay que sospecharla y hay que acudir al médico por si acaso. No va a ir uno de sabiondo diciendo al médico que tiene esto ni lo otro, porque ni el médico lo sabe hasta que no haga prueba. Pero hay que sospechar, por una parte, que pueda tener una neumonía. Una neumonía que puede cursar sin dolor y sin fiebre. Es raro, pero puede cursar solamente con desorientación en una persona mayor y, ya digo, actitud rara. Esta persona con la neumonía pues le llega menos oxígeno al cerebro y entonces el cerebro falla. Otra cosa que hay que pensar es un ictus. Un ictus, dice, bueno, pero un ictus no es que se le queda la boca torcida o que un brazo no tiene fuerza o una pierna. Bueno, esos son signos que tiene pérdida de visión, sí, son signos muy llamativos que son muy significativos de ictus. Pero otras veces, esto mismo que hemos dicho, la desorientación, el estar cambio de actitud de un día para otro o rápidamente, es típico en el ictus que sea de inmediato, es decir, que una persona que estaba bien, al cabo empieza a estar desorientado, está no, que está como en el limbo, ¿no? Pues esto, el ictus es rapidísimo, es un ataque agudo. Una persona mayor, o en fin, un adulto que tenga este cuadro de desorientación, que está como ido, sospechar que puede ser un ictus, es decir, una parte del cerebro que la ha quedado sin oxígeno. Y en el infarto de miocardio igual. Los diabéticos sobre todo, un diabético puede tener un infarto de corazón sin dolor. Y solamente se manifiesta o porque tiene dificultad para respirar, es decir, que no tiene dolor, pero que se ahoga, se tiene dificultad, o hay veces que puede ser simplemente porque está desorientado, se ha quedado como un poco ido también, así, de golpe y porrazo, y es simplemente que el corazón no le envía suficiente sangre al cerebro, y bueno, y pasa lo mismo que la neumonía en el ictus, es decir, son cosas que para diferenciarlas tiene que ser ella en el centro de salud y el médico. Siempre usted que es que se ha quedado oído, que se ha quedado, yo no sé lo que será, ¿no? No decir uno que es un ictus sin saberlo, ¿no? Ya el médico le hace allí unas pruebas, el médico de familia o el médico de urgencia, le hace una serie de pruebas y ya hace un diagnóstico de sospecha y si hace falta, pues lo manda al hospital inmediatamente. Bueno, vamos a quedar ya, por tanto, con las preguntas. Hoy ya decimos el tema principal dentro de nuestro ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños en torno a estas patologías relacionadas con el aparato respiratorio. No sé si Antonio, algo más que apuntar al respecto. Sí, decir que en estas sesiones de enfermedades más frecuentes en los niños, la próxima semana vamos a tratar un tema muy interesante como pueden ser la varicela, la fiebre de los tres días y la enfermedad del beso. Vamos un poco rápido diciendo muchas, porque la patología de los niños son muchas, es decir, no solo la mayoría de ellas no suelen ser graves, pero que son muy frecuentes y queremos que sea bastante completa, porque todo lo que yo estoy hablando, aparte de estar grabado en voz, también queda grabado en texto, ya lo diré después, en especialistasya.com, lo pueden leer, y más tranquilamente pues ver los detalles de más detalles de lo que hemos visto aquí. Y además también tiene enlaces a fotografías, artículos de prensa, en fin, que estén en un lenguaje que puede entender todo el mundo, y a vídeos por pediatras, vídeos cortitos de 3 o 4 minutos sobre todos estos temas, donde todo lo que yo estoy diciendo aquí pues es un poquito más ampliado para aquellos que tengan interés. Pues ahí queda, por tanto, como decimos, nuestro tema, que continuará la próxima semana, el ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños. Vamos a pasar a las preguntas de los oyentes. Por cierto, que nos quedamos hace ya unos minutos con la primera de esas preguntas, porque hablaba de hiperreactividad bronquial. Cristi nos enviaba esa cuestión. Si el enfoque no ha sido el adecuado, la pregunta, no sabemos si quería conocer algo distinto. Bueno, pues que vuelva a insistirnos y por favor nos detalle más la pregunta. Lo digo porque, bueno, pues la cuestión que planteaba al final es cuánto tiempo puedo usarlo. No sé exactamente a qué se refiere. Si la medicación que tiene para. Normalmente, cuando se hace una prueba de cualquier tipo, se interesa que no tome ningún tipo de medicación, salvo que se indique lo contrario. Normalmente, cuando se hace una prueba de espirometría, muchas veces se hace la prueba de la metilcolina o otra sustancia, que es que es un medicamento, pero que se toma allí, es decir, cuando se está haciendo la prueba, que es que se le da una medicación para ver si con esta medicación los bronquios se abren o no se abren, en fin, y otras veces pues se provocan en otro tipo de pruebas, se le da medicación para provocar. Por ejemplo, cuando se dice tengo angina de pecho o tengo algo de corazón, entonces la persona va sin medicación y va a la cinta, a andar, a correr, y entonces te hace un electro de esfuerzo que se llama. Entonces hay veces que se da medicación, pero se da cuando te están haciendo la prueba o preparatoria a la prueba. En fin, que es que no sé exactamente qué es lo que estaba. Por eso sí, no hemos hecho el enfoque correcto, que insista y nos detalle, por favor, la pregunta un poco más. Una oyente quiere saber qué paso debe seguir en caso de haber sufrido una negligencia médica, si tiene que acudir a un abogado o cómo debe iniciar el proceso. Bueno, yo primero lo que haría, yo voy a decir lo que haría yo, así que no voy a decir lo que tiene que hacer ella. Y yo sí sospecho, si ya está diagnosticada la negligencia, pues tendrá que ponerse en contacto con la empresa, ¿no? Donde, si es la seguridad social, si es una compañía privada, lo que sea. Pero primero sospecha si realmente hay negligencia médica. Es decir, por ejemplo, ¿hay negligencia médica en que un médico de familia o un especialista tarde X tiempo en atender a un paciente? Depende. Si, por ejemplo, hay una cita previa y te dan cita para una semana, no es negligencia del médico, al menos que está saturado o no han puesto sustituto o yo qué sé. Ahora bien, si es porque hay mal praxis, es decir, que el médico ante una situación ha actuado no correctamente, es decir, que estaba claro que tenía que el tratamiento era otro diferente o tenía que pedir una prueba diagnóstica, yo sospecho que me tenía que haber hecho, ¿por qué no me ha hecho un electro? ¿Por qué no me ha hecho una radiografía? Bueno, primero yo me asesoraría, si es que estaba indicada. Preguntaría a algún profesional, a algún amigo, médico o algo. En el caso de que no tenga a quien preguntar, porque no conozca yo a ningún médico o algo así, o en el hospital me hayan dicho que es una negligencia, yo iría a hablar con el director del centro de salud o del hospital. Mire usted, ha pasado esto, y no le han hecho una radiografía, no le han hecho un análisis, en fin, algo que yo sospeche o esta prueba. Yo hablaría, si el director me informa, bueno, yo primero hablaría con el médico, pero si me da apuro, hablar con el médico de la negligencia médica, hablaría con el director. Si el director me informa y me convence de que eso es así, pues entonces nada. Si no estoy conforme con lo que me ha dicho el director y yo creo que hay una responsabilidad subsidiaria, hablaría con el inspector, con el que está por encima del director, que es el director de distrito o lo que sea, le mandaría un escrito, iría al libro de reclamaciones, y pondría, si la queja me satisface, bueno, la respuesta me satisface, pues bien, si yo creo que ya hay algo que me corresponde, algún resarcir, algún perjuicio que yo he tenido y me lo tienen que, en fin, resarcir de alguna manera, pues yo ya me pondría entonces ya, si no me convence lo que me ha dicho en la hoja de reclamaciones, yo habría que ir a juicio para que el juez decida quién tiene razón. Si la administración o la clínica o quien sea que me ha atendido o yo, con las pruebas que tenga. Y entonces pues tendría que buscar un abogado que me asesore. Bueno, pues eso por un lado. Nos vamos a quedar con una cuestión más. Estaban hablando por línea interna, ahora completamos la cuestión que me comentan. Me han sacado en una analítica el hierro bajo. Lo extraño es que yo llevo una dieta rica en hierro, como carne roja dos veces al mes, espinaca, alcachofa, lenteja, fruto seco, naranja, kiwi. Nunca he comido así y ahora que lo como, pues me sacan anemia. ¿Puede ser de otra cosa? También llevo mucho tiempo sudando muchísimo, dormida. ¿Tiene algo que ver? Bueno, en este caso una señora, ha dicho dormida. Sí. Como sea. Parece, una señorita, sí, una mujer. Hay una cosa, la causa más, de las más frecuentes que tiene la mujer por pérdida de hierro, bueno, es la regla. Yo no sé si está en edad que todavía tiene regla o ya está, ha pasado la menopausia. Uno descarta que tenga reglas abundantes. Pero también hay otra causa muy frecuente, son las pérdidas ocultas. Si pérdidas ocultas son que la persona pierde sangre y no se da cuenta. Y dice, ¿cómo no se da cuenta? Por ejemplo, con las heces. Al dar de cuerpo la caca, pues hombre, hay veces que la caca es negra, como que digo yo, como el carbón, y entonces puede ser que haya comido algún alimento que dé caca negra, pero también puede ser debido a la sangre. Si ha comido, por ejemplo, sangre, pues es lógico que la caca sea negra y no hay que asustarse. Ahora, si es una comida normal, como todo el mundo, y como todo el mundo, me refiero, de su familia y la demás familia no tiene la caca negra, nada más que ella, pues claro que ahí puede haber una pérdida de sangre. Pero hay veces que la caca es normal, de color normal, y sin embargo hay pequeñas cantidades que durante bastante tiempo llega a hacer que tenga pérdidas. Entonces puede ser de estómago, una úlcera, un tumorcito del colon, hemorroides. Si yo no sé, esa pérdida de hierro con una alimentación normal, también puede ser que tenga un problema de absorción, que aunque tome hierro no lo absorba, así que no pase del intestino a la sangre. Para todo ello hay pruebas. Si el médico le habrá preguntado si hace una dieta correcta, si será correcta, pues entonces va a ver si tiene una mala absorción, y también pruebas para ver si tiene la caca pérdida de eso. También averiguará si las reglas son abundantes o no. Si ve que son muy abundantes, más de lo normal, pues posible que la mande al ginecólogo. Una de las preguntas que aportaba también, que añadía, era que lleva mucho tiempo sudando, si esto tiene algo que ver, ¿no? Sí, mucho, claro. El sudor, la anemia y la sudoración influye. Es decir, en el sentido de que al estar menos oxigenada, es decir, la sangre lleva, entre otras cosas, glóbulos rojos, y los glóbulos rojos que están bajos cuando hay anemia, y entonces pues tiene poco oxígeno, y al tener poco oxígeno tiene que hacer mayor esfuerzo, y es frecuente la sudoración en las personas con anemia. Habla de durmiendo, bueno, pues también tiene mucha sudoración. Pero es posible que sea debido a la anemia. Y decíamos antes, esa pregunta en torno a la hiperreactividad bronquial, él ha completado esa cuestión y ahora sí, ahora ya, bueno, pues parece más comprensible. Pregunta si tiene que dejar de usar el spray unos días antes de la prueba de esa espirometría. Bueno, es que yo no sé qué spray, si era para asma o algo, para dilatar los bronquios, no sé qué tipo de spray es. Ya se lo dirán allí, yo no sé si unos días antes me parece mucho tiempo. Normalmente el efecto de un spray no dura varios días, a no ser que tenga algo de acción prolongada. Hay algunos sprays que tienen efecto prolongado, entonces dificulta el diagnóstico. Es decir, si ya tú te tomas un spray de efecto prolongado y vas ahí con los bronquios dilatados, pues te vas a hacer espirometría falsa. Claro. Sí, porque también hay diferentes tipos de inhaladores, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Un inhalador que un spray en concreto. Hay spray que llegan simplemente a la garganta, pero los inhaladores, que son los que penetran en la sustancia, el medicamento hasta el fondo, pues dice, usted respire hondo para que el polvito o lo que sea pase dentro. Pero que de todas maneras hay spray que pasan el efecto rápidamente. Es decir, todo el mundo sabe que cuando uno se ahoga ahogándose del todo porque está cerrado los bronquios, te echan un cierto spray y se abren y empieza a respirar. Y a lo mejor el efecto dura 2 o 3 horas. Sí. Si va al día siguiente, pues ya el efecto ha pasado. Pero como sea un spray de acción prolongada, puede falsificar el resultado. Si tiene dudas, yo es que no sé qué tipo de spray y qué tipo de prueba le van a hacer con la espirometría, que llame al hospital o al sitio donde van a hacer la prueba y le diga qué medicación está tomando y desde cuándo, si no está concretado, desde cuándo lo tiene que dejar. Tampoco hay que tener presente que los asmáticos, las personas asmáticas o que tienen mucha hiperreactividad, deben tener mucho cuidado con dejar el tratamiento. Si dejan el tratamiento o no lleva un aerosol de rescate, pueden tener problemas, ¿eh? Es decir, que uno de los principales problemas de los asmáticos es que cuando se sienten bien, pues dejan los tratamientos o no lo toman con la frecuencia que le ha dicho el médico. Y eso a la larga le puede provocar, sobre todo los niños, que los niños pequeñitos se hartan mucho de tener que tomar la medicación, pero que a la larga puede producir daño en sus bronquios y después va a tener problemas para toda la vida. Sí. Es decir, que antes de dejar un spray o un tiempo, debe consultarlo con la persona que le vaya a hacer la prueba. Pues, queda dicho esto, otra cuestión más. Una oyente comenta que tiene las plaquetas altas. ¿A qué puede ser debido? Las plaquetas altas, las plaquetas, ¿para qué sirven? Las plaquetas, la función de las plaquetas es evitar las hemorragias. Es decir, una de las cosas que tiene. Entonces, cuando las plaquetas están bajas, hay problema de hemorragias, un corte y demás. Pero cuando están altas, puede haber riesgos de trombosis, porque te coagula la sangre y demás. Las causas pueden ser múltiples, pueden ser genéticas, puede ser de alguna enfermedad de la sangre que hace que aumente la producción de plaquetas, como de otras cosas, pero el problema no es a qué es debido. Bueno, hay que averiguar si es mucha cantidad. El problema son los efectos secundarios, los problemas que puede darle. Entonces, si está alta, depende de si está alta, muy alta o ligeramente una cruz. Tengamos presente que cuando vemos un análisis muchas veces vemos un asterisco al lado de alta o baja, pero un asterisco que es electrónico, ¿qué significa? Es lo mismo que cuando una persona dice, yo no llego a tener 100 millones de pesetas o 100 millones de euros, pero tengo 99,999. Y yo, pues, así explico lo mismo. Entonces, en los análisis, a lo mejor varía una mijita nada más y ya sale un asterisco, pero está en los niveles prácticamente normales. Te lo haces mañana y ya está bien. Pero habría que ver hasta qué punto. Exactamente. Es decir, hay un rango, es decir, hay una cifra que dice, mira, si es un 10% bajo o un 20%, ahí sí, pero por valores totales así, es muy delicado. Entonces, las plaquetas, si es un 4% bastante elevado, tiene que averiguar la causa, es decir, las causas pueden ser varias. La primera, una de las causas que hay que descartar es que tenga un problema en la sangre que hace fabricar muchas plaquetas. Sí. Que no es una cosa puntual de un día, sino de algo o de un tiempo, sino que hay algo, porque además de las plaquetas, seguramente puede que tenga otras alteraciones en la sangre, además de las plaquetas. Sí. Claro que tendrían que buscar. Eso hay que estudiarlo. Si unas plaquetas que están significativamente altas, hay que estudiarlo, porque puede dar problemas. Pues hay que dar esa cuestión y la pregunta que teníamos desde el principio estipulada, bueno, ya prevista, ¿cómo sospechar una trombosis en una pierna, Antonio? Tengo la pierna hinchada y me han dicho que tengo una trombosis en la pierna. ¿Es grave o no? ¿O eso se quita solo o no se quita? Bueno, pues hay que decir que puede ser muy grave o puede no tener mucha, es decir, o puede ser leve. ¿Por qué? Hay dos tipos de trombosis en las piernas. La trombosis es un coágulo. Es un coágulo que está pegado a una vena, ¿eh? Las venas son los vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia el corazón. El corazón después la empuja y la lleva a los pulmones para que se oxigene o la manda a todas las partes del cuerpo para que tomen oxígeno. Pues bien, las venas, las que vienen al corazón y que nosotros vemos que son azulitas, en los brazos, en las manos, en las piernas, que cuando se hincha se forman varices, pues a veces, sobre todo en las varices, en las piernas, tiene un problema y es que la sangre se coagula. se coagula porque va muy despacio, porque las venas están dilatadas y la sangre va despacio. Y al ir despacio hace que se vayan juntando los glóbulos rojos y se forme un coágulo. Y entonces se irrita la vena, se pone roja, se pone dolorida, se hincha, y eso se nota porque, ya estoy hablando, digo, en la pierna, pero puede ser también en el brazo, porque te han puesto un gotero, te han puesto la aguja. Entonces, a lo largo de la vena, en el trayecto que se ve azulito, se ve que está rojo, que duele al tocar y que está hinchado. Eso es una trombosis en la vena, que normalmente, la mayor parte de las veces, pues suele quitarse. Se va al médico, el médico manda una medicación, normalmente suelen ser una inyección debajo de la piel, sí, en la barriga, entre cuero y carne, como la insulina, y normalmente la mayor parte de las veces, si no intensa, esa flebitis y con antiinflamatorio, esa inflamación de la vena y ese trombo suele desaparecer. Pero hay ocasiones en que en venas más profundas, venas que están cerca del hueso, que ya están más profundas, ahí muchas veces no duelen, sino que se van formando coagulitos y a veces, como no, y no se inflama la vena. Ahí son unas venas que estas profundas, a veces pues se forma un coágulo, son venas más anchas, y ese veno, al no inflamarse la vena, pues no se queda pegado. Y entonces, ¿qué ocurre? Si no se queda pegado, pues ese coágulo se escapa y pasa por la circulación sanguínea y va recorriendo como una barquita, va ese pelotón, ese coágulo va por la vena hasta que llega al corazón, y del corazón va a los pulmones y da una embolia pulmonar. Una parte del corazón se queda sin riego, la persona se ahoga, un dolor fortísimo en el pecho, sin saber de qué, y es que tenía un trombo que se convirtió en embolia y llegó hasta el pulmón. Entonces, hay veces también que la vena, sí que es profunda, hay veces que se inflama, hay veces que no se despegan, sino que entonces hay un dolor en la pantorrilla generalmente, en las piernas, no se ve por fuera nada, tú miras porque no se producen venas que están por dentro, pero a veces hay un dolor fuerte en la pantorrilla, sobre todo cuando los dedos lo echas tú, no lo estiras, sino lo encoges el pie y entonces te duele mucho más, o a estirarlo, y al tocarte la pantorrilla, al apretarte duele mucho, hay que sospechar que puedas tener una trombosis, y entonces pues vas al médico, y entonces el médico te hace unas pruebas también, diagnostica que hay una trombosis, y entonces manda un tratamiento fuerte, porque una trombosis de venas profundas en la pierna puede terminar una embolia pulmonar. Sí, que depende de muchos factores, cómo sí. Puede terminar. Todo tipo de flebitis o de inflamación en las venas, hay que ir siempre al médico. Generalmente, ya digo, si es superficial, suele tener buen tratamiento y buena evolución, pero nunca te puedes fiar. Así que no es, bueno, voy a ponerme una cremita de trombocid, voy a ponerme no sé qué. Si no te la ha mandado el médico, ante cualquier inflamación de una vena en la pierna o en el brazo, pues acude al médico de familia, al médico de cabecera, y si no está por lo que sea, porque hay un puente o porque fiesta o lo que sea, pues acude a una urgencia. Mire usted, que es que ya se me ha inflamado la pierna, que la vena, y sí, pero no esperes al lunes. Sí. No por nada, sino porque estas cosas nunca se sabe cómo termina. Pues una conclusión más de que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Ayer lo escuchaba en la película El Médico, que la ofrecieron, me acordé de Antonio porque ¿no? Esa novela además le gusta mucho y bueno, se sacan frases interesantes y la evolución de la medicina, por cierto, ¿no? Y hay una cosa que yo creo que, no sé si lo he explicado alguna vez, yo creo que casi nadie sabe, es un secreto, que lo voy a decir ahora, personal, con eso. Hace muchos años leí ese libro, de no acuerdo en El Médico. Y entonces estaba, no sé si estaba empezando los primeros años de medicina o algo así, y me llamó la atención. Y entonces yo me pregunté, porque había, me acuerdo que avistaba la peste, había una epidemia de peste. En la película no lo vi ayer, pero la grabé, la veré hoy. La he visto ya dos veces, hasta la tercera. Pero, y entonces sobre la peste, los bubones, la tal, y yo me pregunté una vez, digo, bueno, cuando los médicos hablamos, o se lee una novela o un libro, ¿realmente entendemos, y se habla de medicina, todas las palabrejas que se sueltan ahí cuando hablan, por ejemplo, de la peste? ¿Saben el público en general qué es la peste? ¿Por qué se llama peste? La importancia que ha tenido a lo largo de los millones de muertos que ha causado, las grandes catástrofes humanitarias que ha causado, y todavía existe la peste en el mundo, que no es una enfermedad que no está extinguida. Y entonces eso fue, digo, pues voy a un día, y me llevó a mí a dar las charlas, a escribir las hojillas que yo ponía en mi consulta, y escribí el libro, que era el libro que yo he escrito sobre doctor, ¿qué puedo hacer? Viene de este libro del médico, de explicar en términos generales, para que cuando alguien lea un libro en fin, donde se hable algo de medicina, dice, bueno, pero esto qué es, entra en internet, busca ahora un montón de información que no sé, y de ahí vino, el libro que yo aquí fue del libro El Médico. Y sobre todo de la peste, digo, entenderán, y algunas de estas cosas que también explica, la fimosis, la esto, lo otro, explicarán realmente, sabrá todo el mundo cuando lee una novela, lee una obra de teatro, ve algo en la tele que hablan de cualquier enfermedad, que realmente, qué es lo que están diciendo. Pues en un lenguaje que entienda todo el mundo, pues de ahí viene, fíjate qué cosa. Pues yo creo que pocas personas saben de dónde venía, porque escribí el libro, y es por eso. Pues ahí hemos conocido el origen, de paso, de lo que ha sido el libro. El libro de Noah Gordon. Pues nada, hombre, pues como siempre, Antonio, agradecerte que nos hayas acompañado, también, por supuesto, a nuestros oyentes, todas esas cuestiones, todas esas preguntas que plantean, y volveremos, si te parece, el próximo miércoles. Pues hasta el próximo miércoles. Gracias.